Pues nada, salgo de ver El Conde de Torrefiel, esta pieza que se llama La luz de un lago. Iba a decir Una imagen interior, que es el título de la pieza anterior, que se parece mucho a esta, porque parece que ambas tienen que ver con una especie de línea, o sea que hay una especie de díptico aquí, ¿no? Que tiene que ver con la contemplación, la interrupción del flujo de las imágenes. En este caso se inspiran o toman como, sí, toman como inspiración, el, como referencia al libro maravilloso, el ensayo fundamental de Marta Azparren, Cine Ciego, para llevarlo a una proliferación de relatos, en realidad bastante conocidos, bastante trillados. Cuatro relatos en los que aparecen imágenes que tienen la potencia de otra cosa, pero que al mismo tiempo nos suenan a algo que ya hemos visto. Parece que la pieza habla de eso un poco, de las pelis que ya hemos visto, de las historias que ya nos han contado, y se extiende durante hora y media en una coreografía de espacios y de decorados muy europea. Pensé varias veces en la frase de Milo Rau, que no me canso de citar porque creo que es muy cierta: el teatro europeo se ha convertido en decoración de interiores. Creo que aquí había eso de forma muy clara. Más que un juego con el espacio, parece que lo importante era este shock decorativo, este paso de una imagen a otra sin solución de continuidad. Imágenes, eso sí, borrosas, invadidas por el glitch digital, como algunas de las imágenes de la extraordinaria película de Leo Carax, Holy Motors. Imágenes a veces un tanto lynchianas, en este momento en que nos hemos quedado huérfanos de Lynch. Bueno, en definitiva, imágenes que tienen el eco de otras imágenes, de imágenes anteriores, pero que aquí aparecen deformadas y arrasadas. Lo más interesante en la pieza, acaso lo más interpelante, no sé si existe esta palabra, qué palabra más fea. Sí, pero vamos a suponer que sí que existe. Es el sonido. El sonido es envolvente, extraordinariamente bello por momentos. Y a mi juicio es lo que sostiene el conjunto de la experiencia. El sonido, diseño sonoro de Rebeca Praga y Uriel Ireland. Uriel Ireland. Existe una persona que se llama Uriel Ireland. Eso me parece maravilloso. Rebeca Praga y Uriel Ireland. Sí. El sonido tiene un carácter envolvente. Vibratorio, vibrátil, como diría Martín Santos, vibrátil. Es un sonido vibrátil que socava el suelo del espectador. Por momentos aparecen temazos míticos, temazos bellísimos de Massive Attack, por ejemplo, o de me voy a acordar, hay varios temazos a lo largo de la función. Sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Hay una lista de temazos que suenan en distintos momentos. Hay un momento alucinógeno con una especie de materia blanda, una goma espuma que semeja miembros y vísceras humanas, y una especie de pastiche psicodélico de colores. Hay mucho, mucho texto proyectado. Es una pieza que se lee de principio a fin. Pensé en ese sentido en la pieza de Juan Domínguez que hemos podido volver a ver recientemente en La Casa Encendida. Todos los buenos espías tienen mi edad, que creo lleva más lejos el texto y la plástica del texto, la coreografía del texto, por así decir. Aquí el texto, como suele ocurrir en las piezas del Conde, de Torrefiel, no se utiliza plásticamente de modo sorpresivo. O sea, el texto está... Acabo de presenciar un momento muy interesante aquí, que es el encuentro de dos personas que no se conocían y que a lo mejor se conocen de internet o algo así, se han saludado por primera vez. Entonces uno le ha preguntado al otro, ¿eres tú, no? Me ha gustado eso mucho. ¿Eres tú, no? Y ahora están hablando sobre su vida y tal, pero están como esperando otra cosa, no sé. Para que habrán quedado interesante este momento. Bueno, y entonces aquí lo que sucede con el texto, como suele ocurrir en las piezas del Conde de Torrefiel, no es un juego espacial, digamos, muy sorprendente. El texto se proyecta, no es que tenga que ser sorprendente, digo simplemente que se ajusta a un poco a lo que ha venido siendo en piezas anteriores del Conde. Si bien yo siento que hasta una imagen interior, que también era anterior, los textos quizá exhibían más potencia y más concreción y más contenido crítico, y que a partir de una imagen interior regresan un poco a lugares más generales y más comunes que ya habían aparecido insinuados en las piezas anteriores. Y eso es un poco lo que a mí me ha vaciado un poco el interés en ciertas zonas de la pieza, porque sentía que los textos proliferaban mucho. Había en los textos quizá una cierta voluntad de vaciamiento, y me parece que eso estaba reñido con la propia propuesta de volver a la imaginación su lugar, anulando la invasión que las imágenes hacen de ella. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí tengo que reconocer que por momentos he abandonado mentalmente la sala. Bueno, sí, he abandonado mentalmente, o sea, me he fugado. Lo cual, por otra parte, creo que está en las intenciones, ¿no? Pero hablaba con una amiga a la salida que hay como modos de aburrimiento, y para mí hay un modo de aburrimiento que invita a abrir el asombro, y otro modo de aburrimiento que, digamos, está más domesticado. Y aquí yo sentía que por momentos aparecía este segundo modo de aburrimiento. Y esos eran los momentos en los que yo abandonaba y me cerraba, digamos. Sí. Y esto es un poco lo que puedo decir. Esto es lo que me ha pasado. Sinceramente, creo que se me nota un poco también en la voz, el estado en el que he quedado.